poner la mesa para comer. Y caen monedas de las goteras en la pared. Tengo pereza de doblar las piernas para correr. Y tengo pereza que no me interesa, no quiero saber. Pasa por esa cabeza que empieza a crecer. Y hay tanto silencio que se escucha el ruido de un alfiler. Tengo pereza de levantarme y ponerme a barrer. Pone la mesa para comer. Y sobre la mesa, ya ves, me pongo a pensar. Si me arrepiento de haberte dejado, ¿qué voy a hacer? Y bebo cerveza. Y si me arrepiento de haberte dejado, ¿qué vas a hacer? Sentado a la mesa, ya ves cómo pienso y no sé qué hacer.